Tarde del 88.5 y ESPN Radio Rivadavia, la voz de los protagonistas. Para hoy te prometo la voz del director técnico de Argentinos Juniors, la voz de Pedro Troglio, quien habla de refuerzos, habla de cómo afrontará la próxima temporada el campeón del fútbol argentino. También te prometo la palabra de Narvarte, es el técnico de Olímpico de la Banda, ¿verdad, Ariel? Así es, están aquí en la ciudad de Mar del Plata presentando un campus. Estuvimos hablando un poquito de lo que se viene, de los extranjeros que cuenta con su equipo y además de un poquito de lo que será el Mundial dentro de 50 días y también una perlita hablando sobre el Preolímpico 2011. Que se jugará acá en Mar del Plata, recordamos a la gente del Preolímpico 2011, que le ganó la candidatura a, si mal no recuerdo, a Río de Janeiro y a Toronto. Exactamente, bienvenido Juan Pablo, te saludo. ¿Cómo te va, Matías? ¿Cómo te ha ido por la ciudad tandilense? Bien, estuvimos en Tandil, una fiesta de recibida. Hace poco que arribamos a la ciudad de Mar del Plata. Vos sabés que hablando con gente de Tandil, pregunté acerca de la calle del Potro. Vos, me dijeron que no es una cosa común que se compren calles, pero una metalúrgica también lo hizo años anteriores en el centro de la ciudad de Tandil. ¿Tuvo tanta repercusión en Tandil como lo tuvo en los medios nacionales? Los tandilenses están sorprendidos, por lo menos con los que compartí yo una charla, están sorprendidos porque nunca pensaron que iba a tener tanta repercusión. Y también me añadieron que la calle que compró del Potro es una calle muy cortita, sería un pasaje, sin duda se le dio demasiada repercusión para lo que realmente es, porque aparte no es muy transitada tampoco, me dijo la gente tandilense que se sintió, que me hicieron pasar una morada excelente. ¿No? Me alegro que la haya pasado bien. La pasamos bien. Seguimos con la información, hablamos de voleibol, hablamos ahora de Liga Mundial. ¿Qué pasó en Formosa, Francisco? Ayer, como viene siendo costumbre, Argentina volvió a caer por 11ª vez de manera consecutiva, otra vez ante Cuba, pero esta vez por lo menos Argentina logró llegar a un quinto set. Perdió en tiebreak por 25-18, 25-20, 30-32. 23-25 y 15-8 a favor del conjunto caribeño. Podríamos pasar vergüenza en el Final Six como local, ¿no? Sí, aparentemente es lo que puede llegar a suceder. Argentina, recordamos que perdió los 11 partidos de la fase regular de lo que es la World League y ya está clasificado para el Final Six porque juega como local en la provincia de Córdoba, que comienza el Final Six el 21 de este mes. ¿Le puedo poner una fichita a la Argentina? Me encanta. No para que salga campeón del Final Six, lógicamente estamos un poco lejos de la potencia, pero para mí va a ser duro jugar contra la Argentina en Córdoba, allí en el Orfeo Superdomo. ¿Traemos al Pulpo? A ver qué dice Argentina. Y hay novedades del Pulpo y que tiene un nuevo rival. Pero mejor lo dejamos para dentro de un ratito. Pablo, voy a terminar con lo que es el vóley. Porque ¿Cómo no, Argentina, en caso de perder nuevamente en el día de hoy frente a Cuba, va a llegar a lo que es la peor racha de derrotas. Van a ser 12 de manera consecutiva, que va a igualar lo que sucedió en la World League del año 2007, cuando tropezó en todos los partidos frente a Bulgaria, Polonia y el conjunto chino. Qué loco lo que pasó con este equipo de vóley, porque el año pasado había clasificado al Final Six. Estábamos todos esperanzados para que este año por ahí se logre una muy buena campaña, una mejor campaña. Y sin embargo está clasificado para el Final Six, pero solamente porque se hace en nuestro país. Tenemos un poquito ahora de información del Mundial de Fútbol. Pablo, ¿tenés algo a mano? Tenemos información del Mundial. Primero vayamos con el partido que se disputará mañana por el tercer puesto entre uruguayos y alemanes. Por el lado alemán, su capitán Philipp Lahm y Lukas Podolski no estuvieron presentes en el entrenamiento del día de hoy por padecer un estado gripal, al que también le perjudicó a su entrenador, que tampoco estuvo. Y también está en duda Miroslav Klose, que tiene unas molestias dorsales. Lo juega hasta desgarrado ese partido para alcanzar a Ronaldo en la tabla de goleadores, ¿no? Seguramente que ese es el objetivo. Con un gol alcanza la marca de Ronaldo con 15 goles. Otra cosita del técnico alemán, aparentemente le renovarían contrato por 2 años más. Mirá vos, contentos los alemanes con el alcance de semifinales de Joaquín Löw en este mundial que sin duda, como lo dije en programas anteriores, quiero que se termine ya. Realmente que empiece Turquía, que empiece el mundial de básquetbol, que se juegue el Final Six de volei y que siga toda la intensidad del tenis. ¿Tenemos un poquito más de mundial? Tenemos más novedades. Ya están los candidatos al Balón de Oro y se encuentra Leo Messi. Les qué cuento. Marketinero, qué mundial marketinero, Dios. Se encuentra Leo Messi entre los 10 candidatos a llevarse el mayor premio al mejor jugador del mundial. Entre los que se encuentran también Diego Forlán, el uruguayo. Se encuentra David Villa, Iniesta y Xavi por España. Los alemanes Schweinsteiger y Özil. El holandés Robben y Wesley Sneijder. Y el ganés Asamoah Gyan. ¿Recuerda el que pegó el tiro en el travesaño justo antes de terminar el tiempo suplementario con Uruguay? Dicen que no lo encuentran todavía en el ganés. Le agarró un ataque de ira, está corriendo por toda África, pobre. Pobre jugador. Recibió amenazas, inclusive de su pueblo. Recordemos lo que sucedió con el colombiano Escobar, que lo asesinaron después del gol en contra, que él recordado. Bueno, le pasó algo similar, recibió amenazas el jugador de Ghana. El gol en contra que hablabas era del Mundial 94 frente a los Estados Unidos. Es lo que le sucedió también al también africano, pero de la selección de Nigeria, Obafemi Martins, cuando... Como hizo ya en 2 ocasiones Riquelme con la selección argentina, decidió renunciar. Cuando volvió a Nigeria con su auto, se le aparecieron desde otro auto un grupo de personas que él le dispararon a quemarropa. Por suerte para el jugador africano salió ileso, pero bueno, la gente parece que no se anda con chiquitas cuando de fútbol se trata. Seguimos con novedades del Mundial y el presidente de la FIFA destacó el fair play que se realizó a lo largo de esta Copa del Mundo. Josep Blatter resaltó el juego limpio con el que se están comportando los jugadores en el Mundial de Sudáfrica a la vista del número de tarjetas que han recibido en los 62 partidos disputados. Solamente los árbitros han mostrado 229 tarjetas amarillas a una media de 2,7 por partido. Y además dijo, quiero subrayar el juego limpio con que se han empleado los jugadores. Felicito a los equipos y a los entrenadores porque las estadísticas muestran que hemos tenido menos lesiones. Esto indica que los jugadores han respetado más a sus rivales, explicó Blatter. El juego limpio está, lo va a ganar seguramente Corea del Norte o España, que tienen 3 amarillas cada uno. Y pero Corea del Norte, hay que marcar que tiene 3 partidos jugados, una. Y segundo, que tiene 3 tarjetas rojas. Tiene 3 tarjetas amarillas y 3 rojas, me parece. Si no me equivoco, según vi la tabla de Fair Play. Creo que estaba mal la información en el diario. La chequeamos porque tenían 3 puntos los dos. Y es 1 punto por cada amarilla en contra. Claro, para destacarlo de España que ha disputado muchos partidos. Sí, España que no te pega, te saca la pelota y encima te mete gol cuando quiere y se termina el partido. Qué increíble lo español. Lo que podríamos decir que tenía tarjetas rojas los coreanos, lo que no tienen son hinchas. No sabían que habían contratado a extras, se podían decir, a personas chinas para alentar a esta selección coreana. Te la traigo a nuestro país, nosotros llevamos barra. Sí, algo que termina siendo tragicómico. Cómo el gobierno de un país puede bancar a los barra bravas para que vayan a Sudáfrica. Uno terminó muerto, la hija del barra que formaba parte de la fracción Lomas de Boca Juniors. Terminó muerto, la hija salió a decir que por favor, si el gobierno le pagó el pasaje para que vaya a Sudáfrica, que se los traiga el gobierno también, porque ella no tiene la plata y no cuenta con los medios para hacer el entierro y para que traigan a su padre desde allá. Porque hay que destacar que esa hija también había perdido a su madre años anteriores, así que como marcaba Francisco y es meritorio resaltarlo nuevamente, la embajada que se encuentra allí en Sudáfrica dijo que por la hija es quien tiene que pagar los traslados del cuerpo, obviamente, de su padre. Hablamos del Mundial, la música de Hecha Pelota. Para hoy te prometo lo que te dije. A Pedro Troglio en tu dial en la 88.5 y a Guillermo Narvarte, el técnico de Olímpico de la Banda, que dialogó con Ariel Bagaloni en el día de ayer. Escuchamos un poquito de música y enseguida regresamos con más información. Quédate ahí. Yo quería así con mi idea. Yo quería así sin poder. Yo quería luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo quería vivir de fascista. Yo quería morir en alta. Yo quería así con los que estaban bien, pero la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoliendo tele. Hecha pelota, hecha pelota. Deporte y música. En la música, hecha pelota. Continuamos con la música hecha pelota en la 88.5. Francisco, contame la temperatura que hace en Mar del Plata. Qué linda tarde. Sigue con el cielo muy despejado, 10 grados 8 la temperatura. La visibilidad sigue siendo de 10 kilómetros y la humedad del 47%. Hablamos de fútbol, hablamos del fútbol local, pero local no marplatense, sino local, me refiero a nacional. Tenemos a Juan Pablo Mozo con la actualidad del mercado de pases. Para marcar lo más importante y saliendo de lo que es la novela de Riquelme en Boca, lo que pasa con Carrizo en River, hablamos de que el Ogro Fabiani firmó con Old Boys por una temporada así, para muchos que les sorprenda. El Ogro Fabiani, que lo dieron de baja en México porque no lo veían bien físicamente, firmó con Old Boys, el equipo recientemente ascendido. En lo que respecta a otras novedades, en San Lorenzo, Ramón Díaz amenaza con irse si no le llegan refuerzo. En Vélez compró el 100% del pase de Augusto Fernández, que era la debilidad de Gareca y también era requerido por Ramón Díaz, viene de jugar el fútbol francés. El polaco Menéndez, que es un jugador que alguna vez vistió la camiseta de Kimberley, marplatense por cierto, y que era requerido por Colón y Huracán, firmó con el Emelec de Ecuador. Y en Huracán, de Parque Patricios, que viene, llega el lunes a Mar del Plata, hizo declaraciones Babington, su presidente, y dijo: lo de Gino Clara es un robo legal. Con la banca de la AFA, Huracán intentará recuperar al punta. ¿Qué pasó? Comentamos, el jugador con su padre, que inclusive es su representante, había pedido ante un juez un recurso de amparo para poder jugar en otro club, pero Huracán lo recusó. Bueno, habrá que ver qué pasa, todo lo decide la justicia. En caso de que el jugador no continúe, Huracán pide un cierto dinero y bueno, y demás. River perdió dos amistosos en Paraguay ante Libertad, el primero por 2-1, el segundo por 4-1. En el Estadio Monumental perdió River, a puertas abiertas para el público, para que vayan a disfrutar de la primera práctica a puertas abiertas, claro, del equipo de Capa. Poco deben haber disfrutado porque perdieron el primer partido 2-1 y el segundo 4-1. Y en Racing, Giovanni Moreno amenaza con volverse a Colombia porque no había acuerdo, lo tuvieron que calmar, y finalmente arreglaron de palabra y mañana firmaría. Un grupo inversor compra el 75% del pase a $4.200.000. Viene del Atlético Nacional. Dátolo fue cedido al Español del Barcelona, el equipo de Pochettino. El Napoli lo vuelve a prestar. Milito renovó con el Inter hasta el 2014. Podría volver Burdizo, pero él no quiere volver porque sería suplente. Lo que pasa es que pertenece al Inter. Y el Inter, para que Roma lo vuelva a contratar, pide 10 millones de euros por un defensor, teniendo en cuenta que es un defensor. No money, no play. Claro, y otro dato sobresaliente es que Román y Rodrigo Díaz jugarán, los hermanos, jugarán juntos en Almirante Brown, que además suma a Colcera y a Jonathan Junque, ya le dieron el ok, y el equipo de Junta. Muy bien, completísimo el informe de Juan Pablo Mozo acerca de la actualidad del mercado de pases de nuestro país. Lo más sobresaliente sería, me parece, lo de Augusto Fernández Abeles, que yo pensé que iba a jugar con Ramón Díaz, se lo soplaron a Ramón, y lo de Logro Fabiani, que llega a All Boys. Inclusive lo de Augusto Fernández es muy importante para Vélez, porque se puede desempeñar, si se quiere, por el mediocampo, por derecha, que lo tenía, si bien tenía jugadores, pero los tenías que inventar, entre comillas. Podía jugar Cubero, podría jugar Díaz, pero es muy importante, y un jugador con categoría, se puede decir, que estaba jugando en el fútbol francés, y como marcabas, lo quería Ramón Díaz. Aparte de ser importante su llegada a Vélez, también puede desencadenar en lo que puede ser la posible salida de Ramón Díaz de San Lorenzo. Recordamos que el técnico riojano lo quería sí o sí a Augusto Fernández, al igual que a muchas otras figuras. Sabino por ahora dijo que San Lorenzo cuenta con una billetera chica. Todavía no le dieron los gustos a Ramón, que amenaza con irse él y su cuerpo técnico. Inclusive Portel, fuera de micrófono, cuando le hicimos la nota, nos reconoció que Sabino no insistió más por Herbiti, que era alguien que deslumbraba a Ramón Díaz. Tampoco insistió más sobre este jugador. No sé qué pasará en la institución de San Lorenzo, que desembolsa millones por Ramón Díaz, pero no hace lo mismo con jugadores. El tiempo lo dirá. Entonces, hablamos con un técnico que estaba visitando nuestra ciudad, estaba con su equipo haciendo pretemporada. El señor Pedro Troglio dialogó con la música de Hecha Pelota. Lo escuchamos. Bueno, sí, lógicamente. Igual la idea siempre que me tocó dirigir era tratar de sumar en cada cancha que me tocaba jugar y tratar de ganar en cualquier cancha. Entonces, así me fue en Gimnasia, me fue en Independiente, y acá es lo mismo. Lógico que a ver, si no salís campeón y terminás décimo, no es bueno. Si luchás hasta el final y no salís campeón, es bueno. Porque hoy Argentinos estuvo a 3 minutos de salir cuarto y salió campeón. El fútbol tiene esto increíble. Entonces, como se puede ir en un límite, en una frontera tan fina, ojalá que nosotros podamos seguir manteniendo esa posibilidad hasta el final, y después, bueno, depender de muchos resultados. Llegó Escudero, llegó Vargas, ¿hay algún otro nombre en carpeta? ¿Cómo se llega a este nuevo campeonato en cuanto a refuerzos y en cuanto a equipo, y teniendo en cuenta la posible salida de Caruso? ¿Hay algún otro nombre en carpeta? Bueno, a ver, si se va Matías Caruso, lógicamente tenemos que buscar un jugador de su talla, de su importancia. Después se está buscando un arquero, que se está hablando de Nico Navarro, todavía faltaría unos días para ver qué pasa, y estamos también en la búsqueda de algún delantero más, que es el lugar donde hemos quedado más flacos con la salida de Calderón, de Pavlovich, de Sosa, de Coria. Bueno, las expectativas por Coria, bueno, son un montón de cosas que lamentablemente se van a llevar hasta el inicio del campeonato. Mientras, no es tampoco que ha sido una inmigración total de jugadores, me ha quedado una columna vertebral importante, y a partir de eso rodear el equipo que venga. No podemos obviar la pregunta por la selección argentina. Vestiste la celeste y blanca, ¿cómo viste la selección? Y si te parece que fue muy pronta la eliminación. Y la eliminación podía estar. Lo que sí es fantástico en el fútbol es que nos llenamos la boca hace 3 días atrás hablando de la velocidad de Alemania, y hoy estaban clavados los alemanes. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla. El fútbol se va dando de situaciones de juego. Si ese mismo gol lo hacía Argentina en los 2 minutos, el equipo que vimos de Alemania lo hubiéramos visto de Argentina, y la velocidad hubiera sido de Messi, de Tevez, de Higuaín. Nos hicieron el gol, se metieron atrás y nos jugaron de esta manera. Hoy no eran capaces de ni siquiera crear una situación de gol. Entonces, y Argentina tranquilamente le podría haber ganado a España, y Argentina puede ganar con España, con Alemania, le puede ganar a España, le puede ganar a Alemania, El fútbol es así, hay que aprovechar las situaciones de juego y ningún equipo es imbatible, ni ningún equipo es el mejor del mundo. España-Holanda, eso te quería preguntar, ¿son los dos mejores del mundo o se suman a Argentina, Alemania? Y realmente Argentina, si es argentino, ¿creemos que está o su historia lo pone allí? No, no, la historia nos pone en un lugar que a lo mejor hace 20 y pico de años que no merecemos o no hemos logrado. Yo creo que nosotros los argentinos, la muestra del otro día, si fueron 10.000 o 20.000, fue muy buena. El hecho de que la gente se empieza a dar cuenta que acá lo bueno es empezar a acercarnos, y no porque Chile festejó un octavo de final, sino por ver también un poquito, bueno, no podés ser exitista a un punto que te separaba 90 minutos nada más. Lo que sí es una realidad, no siempre salir campeón del mundo o llegar a una final si los días son los mejores. Yo creo que Alemania, Argentina, mismo Inglaterra, Italia, que creo fuera antes, y los dos que están, eran los mejores equipos, y entre ellos podía estar el que podía salir campeón. Después hay sorpresas que a lo mejor no van a volver a repetir nunca más. Pero estaba dentro, a lo mejor Holanda menos que todos, pero igualmente hizo un buen mundial. Voz autorizada, Pedro Troglio pasaba allí opinando del mundial, hablando de su Argentinos Junior Modelo 2010. Y cerramos el capítulo fútbol por este día en la música Hecha Pelota. Hablamos ahora de básquet y le voy a tirar una florcita a mi colega barra amigo Ariel Bagaloni. Ayer nos anticipó lo de Miami Heat, que contrataría al autodenominado rey del básquetbol, LeBron James. ¿Qué pasó con esa información, Ariel? Finalmente, ayer, luego de ver un programa de una hora por ESPN en Estados Unidos, LeBron James dijo, voy a Miami, me junto con Wade y con Bosch para salir campeón. Pero no le salió gratis toda esa movida a LeBron James, porque ha dejado muchos enemigos en Cleveland. Sí, además se gastó ya 40 millones de dólares para comprarse su casa, como decíamos ayer. Moneda. El motivo de esta espera y de que salía por televisión y demás era que esta comunicación de que de dónde iba a jugar LeBron James era todo patrocinado y esa plata iba a ir a las personas carenciadas que viven en la calle. Exactamente, lo estaba haciendo desde un gimnasio donde estaba rodeado de muchos chicos y finalmente se decidió por Miami. En Cleveland el clima no es de los mejores, ya están quemando sus camisetas, el presidente dijo que van a salir campeón antes que LeBron James, así que el clima está muy caldeado en la NBA. Y Miami hoy se puede decir que es el gran favorito a quedarse con el anillo de la próxima temporada en la NBA, teniendo en cuenta que tiene a los tres jugadores más pretendidos en este traspaso, en esta liga de la NBA. Estamos hablando de Wade, Bosch y LeBron James. ¿Qué pasa con Scola? Scola. Ayer decíamos que todavía los Rockets no lo habían llamado. Ahora el equipo que aparece con esta decisión de LeBron James son los Nets. Los Nets que apuntaban a tener o a Carlos Boozer o a LeBron James, con estos dos jugadores ya fuera del mercado, apuntan a quedarse con el argentino Scola. Lo que hay que tener en cuenta es que Scola es un jugador, un agente libre con restricciones. Es decir, si los Nets le ofrecen 2 millones de dólares, pongamos un número, y los Houston Rockets lo igualan, Scola se tiene que quedar en Houston. Dirk Nowitzki firmó por 80 millones de dólares por 4 temporadas, o sea, renovó en Dallas. En Dallas, sí, lo mismo que sucedió con Ginobili hace unos meses. Seguramente Dirk Nowitzki no esté en el Mundial tampoco. 80 millones de dólares, me quedé pensando, que quizás a fin de mes llego, ¿no? No sé si a fin de mes, a fin de año por ahí llegás, ¿no? Ariel, ¿tenés también información de básquetbol a nivel nacional? Sí, hay que decir que se está jugando el Mundial Sub-17 y Argentina, como decíamos, había quedado afuera de la pelea por los primeros puestos, pero hoy por la mañana venció a Corea 90-77 con una gran actuación de Patricio Barino, el marplatense, que en 31 minutos sumó 16 puntos. Con esta victoria, Argentina se va a estar enfrentando mañana a las 7 y cuarto de la mañana, hora argentina, a España para quedarse con la novena ubicación de este mundial que se disputa en Hamburgo, Sub-17. Dejamos el básquetbol, ahora me voy en bicicleta a otro deporte, tenemos Tour de France. Sí, como desde el lunes que empezamos con la música Hecha Pelota, vamos a hablar del Tour de France. Hoy se corrió la sexta etapa desde Montargis hasta Gueugnon. Son 227.5 kilómetros a pedal para los muchachos. El vencedor, como en el día de ayer, fue el británico Cavendish, que ahora se va acomodando en lo que es la tabla general, pero igual no le alcanza para llegar a los a las primeras posiciones. En la tabla general, como bien dijimos, sigue como desde el principio de este Tour de France, sigue en el puesto número 1 el suizo Cancellara con 20 horas 37 segundos 30 segundos. Lo siguen el británico Thomas a 20 segundos y el australiano Evans a 39 segundos. ¿También tenés información de boxeo, Fran? Sí, porque hoy va a ser una noche de unificación de títulos en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, donde peleará el bonaerense Claudio Ábalos, que pone en juego el cetro nacional mediano ante el mendocino Daniel Vélez, que expone también este título. El duelo tiene tres antecedentes y vienen muy parejos. El chino Ábalos ganó la primera pelea en el 2005, Vélez se tomó revancha también hacia finales del 2005 y empataron en una pelea sin definición, como bien se sabe, en el año 2008. Seguramente lo vamos a poder tener a Lazarte, campeón del mundo, aquí en Mar del Plata, en la música Hecha Pelota, en los próximos días, si Bagaloni me da el sí, seguramente lo tenemos a Lazarte, que defenderá su título nuevamente ante el mismo rival que tuvo ya hace un mes más o menos, Támara, el 5 de septiembre, si no me equivoco. El 5 de septiembre, aquí en Mar del Plata también, el colombiano Támara, que venía a ser también, como decías, campeón de esta misma categoría. ¿Se sabe la sede? ¿Será Once Unidos o se podrá trasladar al Polideportivo? Se repite la misma sede de la última pelea. Está muy bien. Escuchamos un poquito de música ahora en la tarde del 88.5. Ya lo escuchaste a Pedro Troglio. En segundos nada más vas a escuchar la voz de otro protagonista, el señor Guillermo Narvarte. Quédate ahí, no te la pierdas. No hay un punto exacto. música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Seguimos con la música hecha pelota. En la pausa escuchábamos al conjunto Soda Stereo, que hizo furor en los años 80 y 90. Seguimos hablando ahora de deportes. Tenemos fútbol, pero fútbol de entrecasa. Tenemos fútbol local. Lo que nos interesa a todos los que vivimos aquí en Mar del Plata. No a los marplatenses, porque no me identifico igual que vos, Matías. Bueno, sí, para hablar un poquito de los equipos de aquí de la ciudad, discúlpenme, compañeros. Hablamos de las novedades, porque Alvarado tiene un nuevo refuerzo y es Moreno Asprilla, que llega del Deportivo Roca, de 23 años. El equipo de Hugo Tenaglia, que se perfila para el próximo argentino. Seguramente lo vamos a tener al Chapa, como se lo conoce habitualmente a Hugo Tenaglia, en la música hecha pelota, y doy mi palabra. Y en el otro equipo, que es en este momento más importante que Unión en lo que respecta a las categorías, a Alvarado, es Unión, que se terminó la segunda novela de esta pretemporada. La primera era la de Gigli, con resultado positivo para el Tiburón. En este caso es saldo negativo para Unión, porque Bussi se cayó, la llegada de Bussi. El jugador había arreglado todo con Unión. Pero Santa Marina no lo quiere ceder. Primero no lo quiere vender y ni siquiera lo quiere dar a préstamo, recordemos. En Santa Marina se fue Murúa, el técnico de Huracán de Tres Arroyos. Se fue Bertoya, el arquero, a Juventud Antoniana. Se fue Telechea, que seguramente lo quieren equipos de primera, inclusive Caruso Lombardi. Se fue el número 5. Tampoco la dirigencia de Santa Marina no creo que quieran que se vaya Diego Bussi, el buen volante. Santa Marina, que recordemos, llegó a la final del torneo argentino y disputó la promoción con la CAI. Claro, llegó a la final con Patronato y disputó la promoción con la CAI. No pudo ascender, y lo que pasa cada temporada con Santa Marina es que genera muchas dudas, que siempre no se sabe si van a hacer fútbol o no, pero da la casualidad que, llegada al fin de la temporada, están allá arriba peleando los primeros puestos. Habrá que ver qué sucede en esta ocasión. Aldo Civi se sigue preparando, sigue en busca de refuerzos. Recordemos que tiene 7 refuerzos, 5 de la B Metropolitana y 2 de la B Nacional. Incluyó a Martín Cabrera de Olimpo y a Matías Gigli, que venía del Atlético, de Atlético Rafaela. Quiere un arquero suplente para Campodónico. Quiere un volante central para reemplazar a Giannunzio, quien dio de baja a Salvador Daniel en su equipo. Y también buscarían un nuevo delantero, porque tiene a Diego Martínez y a Gigli. En caso de lesión de alguno de los dos, se le complicaría mucho a Salvador Daniel. Le deseamos lo mejor para el inicio de la temporada a los equipos marplatenses. Vamos a estar junto a ellos en cada partido. Te vamos a estar trayendo notas después de cada uno de los encuentros con los protagonistas. Van a hablar, las opiniones van a ser puramente, como te dije recién, de los protagonistas, Juan. Y para hablar, porque la verdadera base del fútbol que representa los equipos en AFA, digamos, es el fútbol marplatense, mejor dicho. Se va a disputar la fecha número 10, en la zona A, Argentinos del Sur ante Independiente, Los Andes Batán ante Kimberley, Alvarado Boca, River San Lorenzo, General Mitre enfrentará a Racing, San Isidro Huracán, Talleres, líder de la zona A, ante Cadetes, Norte ante Almagro Florida. Por el lado de la zona B, Alberberás el Cañón, Mar del Plata ante Unión, el puntero de la zona B, partidazo este en la Liga Marplatense de Fútbol. Nación Círculo, San José, Deportivo Camet y Las Malvinas, Banfield Libertad, Once Unidos Quilmes, Aldo Civi, Colegiales Chapad Malal y Peñarol ante General Urquiza, que buscará ganar para acercarse aún más a Unión, que en este caso se le pueden ir varios jugadores de la liga local para sumarse al argentino. Habrá que ver qué sucede con este plantel. Seguimos hablando de deportes, ahora hablamos de automovilismo. Tenemos Fórmula 1 Internacional, que se va a correr, si no me equivoco, en Silverstone. Exactamente, Matías, será el Gran Premio de Silverstone en un circuito completamente renovado. Un circuito que fue creado y realizado en el año 1950. Se correrá el domingo la décima fecha del Campeonato Mundial de Automovilismo, y hoy, en el día de entrenamientos, las principales posiciones estuvo por el lado del equipo Red Bull y por el lado de la Ferrari. Primero Max Weber, segundo Fernando Alonso, tercero Sebastián Vettel y cuarto Felipe Massa. Muy bien, entonces hablábamos de Silverstone, hablamos de la elite del automovilismo. Te doy otra noticia de la Fórmula 1 que no entiende de apellidos. Todos conocen al fallecido ya Ayrton Senna. Para este año, en la primer

equipo de la NBA, la mejor de América, porque el nivel de juego, el nivel técnico, táctico que hay en esta liga, es para compararlo, inclusive el nivel de comprensión táctica del jugador. Además, son 10 meses, se puede desarrollar un equipo, allá es todo mucho con mucha más vorágine, se busca únicamente el resultado y no el proceso. Entonces, bueno, creo que esas son las mayores o las grandes diferencias hoy por hoy. Estamos a 50 días del Mundial de Básquet. ¿Cómo ves a la Argentina, teniendo en cuenta que Estados Unidos se acaba de bajar Kobe Bryant? No se sabe si LeBron James va a estar finalmente en ese equipo. Yo creo que Argentina, más allá de lo que es Estados Unidos, va a estar bien. O sea, tiene el potencial como para seguir estando, como ha estado estos últimos años, entre las 4 o 5 potencias del mundo. Y no tengo duda de que ahora está en ese mismo camino. Una vez que ahí hay un momento que es el cruce de cuartos y bueno, eso es decisivo. Yo recuerdo hace 2 años que estuvimos en Beijing, nosotros ganamos prácticamente en el cierre a Grecia y eso nos posibilitó entrar a jugar la semi, o si no hubiéramos estado jugando en el noveno puesto. Pero por el material de jugadores, por lo que significa este equipo, esta generación, no hay duda que las expectativas siguen siendo las mejores. Y el preolímpico Mar del Plata el año que viene, que cuando te enteraste de esto, ¿qué te viene a la cabeza? Mucha alegría. Yo, el debut estando en la selección argentina mía, bueno, más allá del sudamericano, pero me tocó el Mundial Sub-21 acá. Y bueno, me parece que sigue siendo Mar del Plata un punto sumamente importante en lo que es el deporte de este país y máximo en el básquet y sobre todo a nivel. Continuamos con la música de Hecha Pelota. Seguimos al aire en la 88.5 ESPN Radio en Rivadavia. Dejamos ahora un poquito la información del básquetbol. Te declaró fuerte, Narvarte. Después de la NBA, la mejor liga de la Argentina. También lo había admitido Hugo Sánchez cuando estuvo acá en la presentación de la Liga Nacional, de la final de la Liga Nacional. Sin duda, si los protagonistas hablan de eso, sí, así será. Es algo que repiten mucho los técnicos de nuestro país. Se ha visto también en lo que fue la Liga de las Américas, siempre repitiendo que después de lo que es la NBA, el básquetbol de nuestro país es el más fuerte por lo que es el juego táctico, muy fuerte al nivel de lo que es la FIBA, que es la que impone las reglas para nuestro baloncesto. Y mucho tiene que ver Peñarol, que gana todo, ya sea a nivel local como internacional, y también tendrá que ver por eso el motivo de que, uno de los tantos motivos de que el preolímpico, como decía Narvarte, venga a Mar del Plata el año próximo. Además, Guillermo es una palabra autorizada porque estuvo jugando como técnico en Venezuela, y él lo decía, el público en Venezuela por ahí festeja más una volcada, un jugador que hace un drible quebrando. Show. Y acá uno aplaude quizás alguien que tiene una asistencia, cosas así. Entonces es una persona que sabe mucho. Y además una diferencia que decía, que en Venezuela los estadios siempre están llenos. Eso demuestra el déficit que tiene la Liga Nacional en marketing. Hay que tener en cuenta eso. Argentina me parece que tiene que crecer un poquito más a nivel marketing, y así el día de mañana poderse comparar con otras ligas. Bárbaro, dejamos ahora el básquetbol, arranca la actividad del rugby en nuestra ciudad, Pablo. Como anticipábamos ayer, durante el programa, por la noche se realizó la presentación del torneo regional pampeano, que cuenta con la participación de equipos marplatenses, de la Unión de Rugby del Sur y de equipos de la Unión del Oeste de Buenos Aires. Estuvieron presentes el presidente de la Unión Marplatense, Marcelo Martínez Cetallo, y su vicepresidente, Carlos Marenco. Martínez Cetallo comenzó la conferencia hablando sobre el regional que se va a jugar por segundo año consecutivo y afirmó: esta es la continuidad de un proyecto que empezamos en fines de 2008, que tuvo su primera edición el año pasado con un gran suceso deportivo. Para nosotros fue muy importante delimitar el concepto de región. Fue significativo lo que se hizo el año pasado, por eso renovamos la confianza en esta oportunidad. Este torneo que comenzará mañana y finalizará el 11 de septiembre, y como ayer les contaba, según qué equipos lleguen a la final en el torneo regional A, en caso de ser 2 equipos marplatenses, estará la posibilidad de que se dispute la final en el estadio José María Minella. El programa de partidos del Regional A comenzará con San Ignacio, el actual campeón del torneo de Mar del Plata, ante Pueyrredón, el vigente campeón del torneo regional, Sporting, recibirá en Villa Marista a Jockey Club. Los Cardos enfrentará en Tandil a Universitario de Bahía Blanca, Comercial en Sierra de los Padres a Mar del Plata Club y, por último, cerrará la fecha el Clásico de Bahía, Sociedad Esportiva ante Argentino. ¿Horario de los partidos? A las 15:30 empezarán los partidos. Por el lado del Regional B, el Nacional recibirá al actual campeón de segunda, Abiguá. Intermedio. No, de segunda, el torneo de segunda, lo que sería la B en fútbol. Puerto Belgrano se enfrentará a Universitario de Mar del Plata. Unión del Sur recibirá a Estudiantes, Necochea, Consoruc, Santa Rosa, Miuras, Paligüe, General Pico y los dos equipos de Tandil restantes, UNCA y Los 50, visitarán a Eclipse y a Saladillo respectivamente, Matías. Bueno, entonces, repasando el cronograma del fin de semana, me encuentro que está muy cargado. El partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial se jugará mañana. La final, lógicamente, se jugará el domingo. También arranca el Champion Trophy femenino de hockey en Nottingham. Y tenemos, levántese temprano, señora, por favor, hinche por Horacio Ceballos, que mañana saltará a la cancha, seguramente para enfrentar a la pareja rusa y darle a nuestro país otra alegría, quizás. Y eso esperemos, hacer fuerza por Horacio. El partido es a las 8 de la mañana, si mal no recuerdo, las 7 y media. A las 7 y media se jugará el doble. Aparte, el doble es mucho más entretenido. Le va a gustar, señora, le va a gustar. Hoy a las 17:30, falta nada más que media hora para que arranque Palmeiras-Boca en el Parque Antártica por Fox Sports. Lo vas a poder seguir para todo el país. El Palmeiras va a ir con Deola, con Vitor, con Mauricio Ramos, con Danilo, con Gabriel Silva, con Ediño, con Marcio Araujo, con Lincoln, Clayton, Clever y Everton. El equipo de Felipao Scolari. ¿Y el nuevo Boca? El nuevo Boca, modelo 2010, modelo Borghi, 2010. Lucchetti, línea de tres con Muñoz, Zelay, Insaurralde. Una línea de cuatro en el mediocampo. Marín, Méndez, Herbes y Monzón. El 10 va a ser seguramente Cañete, que va a jugar de enganche. Dicen que este pibe deslumbró en Casa Amarilla. Y Mouche Viatri, la dupla que va a presentar el Vichy Borghi en el Parque Antártica. Vaya uno a saber el Parque Antártica para los hinchas de Boca, qué lindos recuerdos que les trae. Lo van a derrumbar, chicos. Lo van a derrumbar para crear uno nuevo sobre el mismo terreno para el Mundial 2014. Y yo me preguntaba, y varios medios se preguntan, si Scolari será el próximo técnico que reemplazará a Dunga en la selección brasileña. Todo parece ser que sí. Scolari salió campeón con la verde amarela en el Mundial de Asia en el 2002. Tenemos también un poquito de información antes de irnos del tenis. Dulco con Racine van a jugar la final de Bastad. Gisela Dulco le ganó hoy a Peneta, que es su compañera en dobles, y también van a disputar la final allí. También hubo atletismo y nuevamente volvió a sorprender Usain Bolt, como cada vez que aparece en lo que son las pistas de 100, 200 metros, no importan los metros, Bolt siempre da que hablar. Recordamos que se está recuperando de una lesión. Igualmente alcanzó el récord que el 10 de junio de este año había logrado Asafa Powell en los 100 metros, marcando 9 segundos 82 centésimas para así igualar a su compatriota en los 100 metros. Así que Usain Bolt, carrera o pista que ve, carrera y pista y récord que bate. Esto fue todo entonces, la música hecha pelota del día viernes. Te recordamos que la idea y el objetivo es que la noticia te la cuenten los propios protagonistas. Por eso tuvimos esta semana para arrancar el programa cargadito con Ricardo Bochini, quien nos admitió que Di Michelis es un desastre y nadie se anima a decirlo. Fernando Contreras, actual campeón con San Ignacio en segunda línea y capitán, anticipó en la música de Chapelota que seguramente se retirará en breve nomás. Juan Ignacio Mació también nos confirmó que tiene la posibilidad de jugar en la Liga A1 con Mar del Plata Volley. pero si no juega de titular, el joven que ya disputó un Mundial Juvenil con la Celeste Blanca no se pondrá la camiseta de Mar del Plata. El señor Carlos Portel, también lo tuvimos en la música de Hecha Pelota, presidente de Banfield. Horacio Ceballos, que mañana saltará a la cancha, te lo repito, a las 7:30 a.m. para jugar contra los rusos. Matías Caruso habló de su pase a Boca. Pedro Troglio también estuvo en la música de Hecha Pelota. Y Guillermo Narvarte, el DT de Olímpico de la Banda, que a priori es uno de los equipos que mejor se reforzó para esta Liga Nacional 2010-2011. Les recordamos a nuestros oyentes que ya pueden visitar nuestra página de internet www.lamusicahechapelotaespn.blogspot.com. Allí podrán escuchar todos nuestros programas y las notas que tuvimos con Juan Ignacio Mació, con Carlos Portel, y próximamente ya van a estar la de Ceballos, la de Caruso y la de Tengoclio Ariel. Así es. ¿Podés repetir cuál es la página del blog de La Música Hecha Pelota? Porque recordemos y digamos que es bastante largo. Por ahí la gente no tuvo tiempo de anotar. Ir a buscar una lapicera y sí, un lápiz. Sí, tiempo de papel. De anotar la página de internet. Así que si la podés repetir, Pablo, para que todos nos puedan escuchar y puedan escuchar lo que fueron las notas de esta semana. www.lamusicahechapelotaespn.blogspot.com. También si querés podés hacerte amigo en nuestra página de Facebook, nos buscás por La Música Hecha Pelota. Y si no, Fran, en Twitter. También estamos en Twitter, LMHP Pelota, LMH Pelota. Así que así nos encontrás en Twitter, nos podés seguir. Así que a la Música Hecha Pelota la podés seguir por todos lados. La semana que viene seguramente nos va a salir mejor. Sí, es bastante complicado el nombre que tenemos en Twitter, pero bueno, letra por letra y pelota al final. Así aparecemos. Pronóstico rápido para el fin de semana, chicos. Partido tercer puesto y final. Mañana Uruguay tercero ante Alemania. Klose no igual a Ronaldo. Y Holanda campeón del mundo por primera vez en su historia. España campeón del mundo. El Guaje Villa mejor jugador del mundial. Y Uruguay tercero. Así que, bueno, saludos para los hermanos uruguayos. Yo me voy a guiar primero por la predicción del pulpo. En el tercer puesto me voy a inclinar por el lado alemán. Y en la final me voy a orientar por el lado holandés, como lo dijo el Loro Mani en Singapur. Holanda campeón y Uruguay se queda con el tercer puesto. Mi predicción será que alemanes y holandeses serán los ganadores del fin de semana. Alemania quedará tercero y Holanda va a ganar los 7 partidos del Mundial, como también lo hizo el Brasil de Felipao Scolari en el 2002. Y Wesley Sneijder va a ser el primer jugador en la historia del mundo que se queda con todo lo que jugó, todo lo que ganó en la temporada. Perfecto. Holanda se convertiría así en el quinto equipo, o sea, Brasil ya repitió en lograr el campeonato de manera invicta, o sea, no invicta, sino sin perder y sin empatar ningún partido, todos los partidos ganados. Exactamente, Brasil en el 70 y en el 2002, Uruguay en el 30 y la selección azzurra en el año 1938. Esto fue todo por hoy, entonces, el lunes de 16 a 17, La Música Hecha Pelota por la 88.5 y ESPN Radio en Rivadavia. Hasta luego, que pases muy buen fin de semana y mañana a las 8, Horacito Ceballos defendiendo a la Celeste y Blanca. Hasta mañana.